Bueno, pues regresa tu programa, Hijos de la Tierra, y bueno, pues ya estamos en la recta final. Ya para concluir, vamos a, como cada semana, a darles la agenda de la semana. Y bueno, pues vamos a iniciar. Pues aquí, pues hay algunas invitaciones. Y bueno, un segundito. Y bueno, pues como ya habíamos anunciado también hace unas semanas, se va a llevar a cabo en el estado de Hidalgo una tocada en defensa del bosque de Zacacuautla. Esto va a ser a las 4 de la tarde, el 19 de este mes, en el auditorio del ESME, en la calle de Pedro María Naya, 102, número 102, Colonia del Castillo. Es un concierto en apoyo de la comunidad de Zacacuautla, quienes están luchando por defender su bosque de los talamontes. Y bueno, pues los músicos y grupos invitados son Francisco Barrios el Mastuerzo, Fernando Medina Ictus, Erendira Contreras, David El Feo, Big Wave Sur, Trench, Alerta Escasera, Armada 77, Maldito País Podrido, Repudio Social, entre otros. El evento comienza a las 4 de la tarde y va a ser allá en Pachuca Hidalgo. La cooperación solidaria es de 50 pesos y nos está invitando el Centro Cultural Catarsis de allá de Pachuca y la Librería Ducal Margarita Michelena. Y bueno, pues esa sería una de las invitaciones. Bueno, esta que les vamos a comentar a continuación, pues falta todavía un mes más o menos, pero es para que la puedan ir contemplando y viendo si pueden asistir. Y bueno, pues es una convocatoria a la Misión Civil de Observación Justicia para la Comunidad de San José del Progreso, que se va a llevar a cabo del 18 al 22 de noviembre de 2012 en San José del Progreso, Oaxaca. Y bueno, pues la información que tenemos nos dice lo siguiente. Pues ante el contexto de violencia y bueno, de violencia y pues de la afectación que está viviendo San José del Progreso por la minería en su territorio, el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán convoca a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y civiles, colectivos, comunidades y medios de comunicación a la Misión Civil de Observación a realizarse del 18 al 22 de noviembre de 2012, con el objetivo de visibilizar las violaciones a derechos humanos, de riesgo y vulnerabilidad de miembros de la COPUBO y ciudadanos de San José del Progreso, así como violaciones cometidas por la empresa minera y autoridades municipales, estatales y federales. Y bueno, pues si ustedes quieren asistir a esta misión civil de observación, pueden escribir a la siguiente dirección: colectivooaxaca@yahoo.com.mx, o revisar la página www.endefensadelosterritorios.org o llamar al 01-951-513-6023. Y también para comunicarse directamente con compañeros y compañeras de San José del Progreso, pueden escribir a diario-rosy con dos S's e Y @hotmail.com y revisar la página San José del Progreso contra la mina .blogspot.com. Y bueno, pues también pueden consultar más información en la página de REMA, que es www.remamx.org. Y bueno, pues siguiendo con más invitaciones, también nos están invitando en Baja California Sur, así que los que nos alcancen a escuchar en esa zona del país o los que puedan asistir a la presentación del video reportaje sobre el saqueo minero en Cerro de San Pedro. Esto va a ser el sábado 13 a las 12 del día. Invita a Medio Ambiente y Sociedad, Asociación Civil, y que invitan a la presentación del videoreportaje Saqueo Minero del Cerro de San Pedro, elaborado por la periodista independiente sudcaliforniana Diana Cuevas, sobre la explotación minera ilegal que se lleva a cabo por la empresa minera San Javier en Cerro de San Pedro, allá en San Luis Potosí. Y bueno, esta misma industria busca establecerse en Baja California Sur a pesar del rechazo contundente de la sociedad hacia estos megaproyectos, y de ahí esta interés en pasar esta proyección. Y bueno, va a ser en la sala 7 Cinépolis Forjadores, allá en Baja California Sur. La entrada es gratuita. Y bueno, también los días 20 y 21 de noviembre se llevará a cabo el segundo Foro Internacional del Agua. Y bueno, pues la información que tenemos nos dice lo siguiente: la lucha de la tribu Yaqui se ha dado desde todos los frentes, ayer sacrificando sus vidas, hoy utilizando los recursos legales de la nación mexicana, y siguen sumando victorias. Prueba de ello es el juicio de amparo presentado ante el juzgado décimo del Distrito de Sonora, cuya sentencia definitiva es a favor del pueblo yaqui contra la resolución de impacto ambiental emitido por la Semarnat, que autoriza la construcción del acuerdo del acueducto Independencia, la cual se emitió sin consultar a los pueblos yaquis principales afectados. El amparo es una victoria parcial ante un recurso de revisión solicitado por la Semarnat, y para sustentarla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que hacer valer los derechos reconocidos nacionales e internacionales de los pueblos indígenas y juzgar quienes atenten a estos mismos. Pues ante el saqueo de su territorio y el latente exterminio, la tribu yaqui nuevamente hace escuchar su voz desde el corazón de su territorio para proseguir con la defensa del agua, la cual no es una lucha independiente, es una lucha de todos y cada uno de los pueblos indígenas por territorio, autonomía, paz, justicia y dignidad. También es la lucha de la sociedad mexicana por la democracia y libertad, y por lo tanto la tribu yaqui hace el llamado a todo el pueblo mexicano a solidarizarse con su lucha a través de este segundo foro internacional del agua, a realizarse en Bicam, Sonora, los días 20 y 21 de noviembre de este año. Y bueno, pues los yaquis no están solos. Y bueno, también nos están invitando al Seminario Internacional Racionalidades, Alternativas y Buen Vivir. Esto inicia el próximo lunes 22 de octubre. Va a ser en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, acá en la Ciudad Monstruo, y en la Sala Fernando Benítez. Y bueno, pues hay distintos foros, de hecho hay bastantes. Y bueno, a las 11 de la mañana van a presentar el libro Imperialismo Tecnológico y Desarrollo en América Latina, de Giancarlo Delgado. También va a estar a la 1 de la tarde la presentación de revista Nueva Sociedad, Globalización en 3D, la revista OSAL, Movimientos Socioambientales en América Latina, número 32. Y bueno, pues también van a estar a las 4 de la tarde una muestra de documentales del concurso Imágenes del Buen Vivir. El martes 23, en la Sala Fernández Benítez, a las 11 de la mañana, va a estar la presentación del libro Solidaridad Económica y Potencialidades de Transformación en América Latina, una perspectiva descolonial. Y a la 1 de la tarde, la presentación de revistas, revista Teomai y la revista Nostromo, Crisis Ambiental, Nuestro Activismo y Antagonismo Social, una de Argentina y la otra de México. También a las 4 de la tarde, el día martes, la muestra de documentales del concurso Imágenes del Buen Vivir. El miércoles 24, nuevamente en el Auditorio Ricardo Flores Magón, la mesa 1, el debate sobre el buen vivir, a partir de las 10 de la mañana, con varios compañeros de Bolivia, de Argentina, de Perú y también compañeros de la UNAM, la mayoría de ellos académicos. En la tarde, a las 4 y media, la mesa 2, Mujeres y Buen Vivir, también con compañeros de Puebla, Ecuador, Bolivia y de México. Y el jueves 25, la mesa 3, Conflictos Socioambientales entre la Dominación y la Resistencia, va a estar Raúl Civechi de Uruguay, Maristela Esbampa de Argentina, Claudia Composto de Argentina, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México, algún ponente, y Mina Lorena Navarro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y la mesa 4 va a estar la resistencia al extractivismo minero en México, con Juan Carlos Ruiz Guadalajara de Colsán, Leticia Silva de REMA, Rodrigo Gutiérrez Rivas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y también compañeros de Tetela Hacia el Futuro de Puebla y compañeros de La Vida del Estado de Veracruz, así como también del Frente en Defensa de Wirikuta de San Luis Potosí. En la mesa 5, a las 4 y media, se va a llevar a cabo el tema Hacia un Cambio de Paradigma Energético. Y bueno, también van a haber varios ponentes. Y el viernes 26, en el Auditorio Ricardo Flores Magón, la mesa 6, La Práctica del Buen Vivir, La Dimensión Productiva, también con compañeros de académicos de la UNAM y de Claxo, así como también de Chiapas. Y la mesa 7, las experiencias y las prácticas sociales del buen vivir, con compañeros de la Policía Comunitaria de Guerrero, de la CRAC, compañeros comuneros de Cherán, Michoacán, compañeros campesinos de Tehuantepec, Oaxaca, y también el Centro de Desarrollo Agropecuario de Guanajuato, la Cooperativa de Vivienda de Palo Alto DF y el Tianguis Purépecha de Michoacán. Y la plenaria ese mismo día a las 4 y media hasta las 7. Y bueno, pues invita el comité organizador Giancarlo Delgado del CEICH, Boris Marañón del IEC, Mina Lorena Navarro de la Facultad de Ciencias Políticas, Patricia Castañeda Salgado, Marilena Jarquín Sánchez, Mireya Imas Gisper, Diana López y Rocío Vergara Suárez. Y bueno, pues ahí está la invitación y se va a transmitir en vivo por el webcast www.políticas.unam.mx. Y bueno, por otro lado, ya les habíamos comentado sobre la realización de la preaudiencia Presas, Derecho de los Pueblos e Impunidad, capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos, que se llevará a cabo en Temacapulín, Jalisco, del 5 al 6 de noviembre, en Temacapulín. Y bueno, pues el día lunes pues se presentarán los casos y los jueces. Y bueno, pues el día martes, digamos lunes y martes, lunes 5 y martes 6, pues será la exposición de los jueces, la exposición de los casos. El día miércoles 7, los jueces deliberarán. Y el día 8, el día jueves 8, en Guadalajara se presentarán los pues resolutivos de este de esta preaudiencia en Guadalajara. Y el día viernes 9 aquí en el Distrito Federal. Si ustedes quieren consultar más información sobre esta preaudiencia y también pues las formas de asistir, pues va a haber un transporte que va a salir de la Ciudad de México. Ustedes lo pueden hacer en la página www.mapter.lunasexta.org o escribir a la dirección preaudiencia. Uy, se las debo ahorita, no la encuentro. Creo que es preaudienciapresas@gmail.com, pero ahorita les confirmamos. Y bueno, pues también otra de las invitaciones es la convocatoria a la 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la ANA, como la conocen la mayoría de personas aquí en México, que se realizará del viernes 9 al 11 de noviembre en la comunidad de Cherán, Michoacán. Y bueno, pues esta es una invitación que nos hacen los compañeros del Consejo de la ANA, y bueno, pues a que podamos asistir. Y bueno, pues también los estamos invitando a que bueno puedan ver la convocatoria, ya que en dado caso de que quieran participar, bueno, pues tienen que registrarse. Esta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales va a ser en el marco del proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, y bueno, pues a discutir la situación que está atravesando el país en torno a la devastación ambiental. Esta actividad se va a llevar a cabo a partir del viernes 9 de noviembre allá en Cherán, y en Cherán, estado de Michoacán, y bueno, pues ahí se va a llevar a cabo. Ahí, bueno, aquí tenemos todo lo que es el formato de las actividades. Van a haber bastantes informaciones, en particular de las preaudiencias que están organizando el Tribunal Permanente de los Pueblos, pero también sobre la problemática que están viviendo las comunidades. Así que bueno, pues ahí está la invitación, y los invitamos a que puedan conocer más de cerca esta convocatoria a la 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Y bueno, también como les habíamos comentado, el día de mañana a las 9 de la mañana y hasta las 6 se va a llevar a cabo el Foro Internacional El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento en las Constituciones, Avances y Retos en América Latina. Y bueno, pues va a haber varias personas de distintos países de América Latina hablando sobre este tema. Esto se llevará a cabo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el Salón Digno Ochoa, que se encuentra sobre Avenida Universidad 1449, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, en Distrito Federal. Y bueno, pues los invitamos a asistir a este foro, y también les informamos que este foro será transmitido por internet, así que bueno, ustedes lo podrán escuchar a través de GIS TV, a ver, GIS con dos S's, punto TV, 2.8001, perdón, /radio-tierra.org, y seguramente también en video a través del canal TV Tierra en live stream, y bueno, también a través de nuestro blog hijosmadretierra.blogspot.mx. Ahí podrán estar también pues enterándose de este encuentro internacional en defensa del agua. Así que bueno, pues los invitamos a estar al pendiente de esta transmisión. Y bueno, pues ya para despedirnos, también hay una invitación al Festival de Hip Hop Antifascista Construyendo Activismo Hip Hop el 17, 18, 19 y 20 de octubre. Van a tener varias sedes, una de ellas es el Auditorio Che Guevara, donde se van a llevar a cabo dos actividades, pero también está incluido la Casa de Ondas el viernes 19 de octubre, a un foro, charla y taller de producción de beats, y el sábado 20 en el Chanteolín, el evento cierre del festival, inicia a las 3 de la tarde y van a cobrar 30 pesos y te van a regalar un disco de esta compilación de hip hop. Y bueno, van a estar Letras Sin Censura, Lírica Podrida, Lengua Armada, Mexican Sound System, Afromega, Video Greens de Monterrey, entre muchos otros grupos que bueno, pues ojalá y puedan caerle. Va a ser la presentación del videoclip y del disco que están realizando. El Chanteolín se encuentra en Melchor Ocampo número 424, en Río, esquina con Río Elba, cerca del metro Chapultepec y metro Sevilla. Y bueno, también la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a través del Departamento de Psicología de la Subdirección de Servicios y Apoyos Académicos y en colaboración con el Departamento de Educación Continua, invita al curso Favoreciendo las Culturas de Paz, la Compasión en el Budismo, impartida por Tenzin Timley, y bueno, son 4 sesiones: Introducción a las Enseñanzas Budistas, la Compasión y la Realización en el Budismo, ¿Qué es Karma, qué es el Mérito?, y Puya, Ceremonia de Devoción Tradicional Budista. Esto es el viernes de las 3 a las 4 y cuarto horas, los días 19 y 26 de octubre y 9 y 16 de noviembre en el Salón A-204, y bueno, es cupo limitado, así que ustedes tienen que escribir al correo electrónico educacioncontinua@ena@gmail.com. Y bueno, pues ya para, nos estamos despidiendo ya con esta última nota, tenemos un audio más de una invitación a la preaudiencia de en contra de represas aquí en México, y bueno, por nuestra parte sería todo, y pues nos estamos escuchando la próxima semana. Sí, bueno, los dejamos con este audio, y antes de esto solamente recordarles nuestros correos electrónicos que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com, y también nos invitamos a revisar nuestro blogspot, que es hijosmadretierra.blogspot.com o .mx, y bueno, pues esperamos escuchar de ustedes, esperamos también que tengan una buena semana y que nos escuchemos la siguiente, y bueno, pues los dejamos con esta invitación. Esto fue Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Y bueno, y nada más para terminar, después del promo vamos a escuchar la canción El Insurgente de nuestros compañeros zapatistas. Así que bueno, esperamos les guste esta selección musical del día de hoy. Thank you.